Los funcionarios judiciales se están oponiendo al proyecto de ley que propone una defensoría pública independiente del Poder Judicial. El sindicato convocó a una asamblea general y en ese marco, después de analizar varios temas, resolvió aprobar dos mociones que queremos conversar ahora con Pablo Elizalde, titular del Sindicato de Funcionarios Judiciales. Con el marco del presupuesto que se viene, la discusión amplia de este año, hay muchos cuestionamientos de los trabajadores a mucha cosa de lo que se está hablando del presupuesto. Una tiene que ver con las pautas salariales y otro tiene que ver con las aspiraciones que tienen los distintos organismos con respecto al presupuesto y ustedes también, ¿no? Háblanos, Pablo, de eso. Bueno, mira, nosotros ya teníamos una expectativa, o la seguimos teniendo, porque de hecho no conocemos el mensaje presupuestal que manda el Poder Judicial, ni lo que le otorga el Poder Ejecutivo. Si bien el Poder Judicial tiene la potestad de mandar su presupuesto, siempre termina recortándose el Poder Ejecutivo. Nosotros aspirábamos a que, bueno, que en este presupuesto hubiera un impulso importante para el Poder Judicial, ya que viste que hace unos cuantos años que venimos en caída, tenemos tan solo el 1% del presupuesto nacional, bueno, y está a las claras que no estaría alcanzando para nada, ¿no? Y poco a poco se viene como de alguna forma no pudiendo cumplir con el cometido que tiene el organismo y bueno, los trabajadores recargándonos, ¿no? Porque tampoco está todo un tema con las vacantes, bueno, prácticamente se judicializa todo, hay una crisis social importante donde los juzgados de familia son donde más se impacta el trabajo y bueno, y está claro todo el tema, bueno, del Poder Ejecutivo sobre las pautas, que de hecho nosotros conjuntamente con el resto de los trabajadores públicos rechazamos las propuestas que planteó el Poder Ejecutivo la semana pasada y en esta semana, el día miércoles, tenemos nuevamente una reunión a ver cuáles son los, a ver si se pudo llegar a mejorar la propuesta, ¿no? Ahora, Pablo, más allá de lo que pida la Suprema Corte de Justicia, eso, hay algunos movimientos, hay una propuesta allí de separar la Defensoría Pública del Poder Judicial con proyectos que están en el Parlamento, ¿no? Sí, hay un proyecto de ley que ya tiene tiempo, ¿no? Se presentó en la legislatura pasada y quedó un poco ahí sin tratamiento. Y bueno, cuando asume esta nueva legislatura, se pone nuevamente arriba de la mesa. Uno se plantea una independencia del Poder Judicial. A ver, nosotros, después de mucho tiempo de una discusión, bueno, llegamos a la conclusión, como bien ustedes lo decían, de que, bueno, temprano se rechazó. El tema que nosotros, el principal argumento es justamente que, en primer lugar, no pone en centro a la gente, ¿no? Pues si tu ley no contempla lo que es más importante, que es la gente, ¿no? Más allá de bueno, de que tampoco contemplan a los trabajadores judiciales, ¿no? Es un proyecto de ley que elaboraron la Asociación de Defensores, que se presentó, y donde, bueno, lo único que se contempla es sus aspiraciones funcionales, dejando afuera a casi 250 personas que también componen la Defensoría. Es un problema como muy de mucho tiempo atrás, donde parecería ser que las defensorías son solo los defensores, al igual que muchos jueces piensan que los juzgados son solo los jueces, ¿no? O el Poder Judicial son solo los jueces. Pero nosotros centramos nuestro rechazo justamente en el lugar de que no contempla a la gente, ¿no? Porque en ningún momento el proyecto de ley te está hablando, bueno, de potencializar la defensa pública para que vaya para los barrios, para que en el interior del país bueno, se amplíe más. todo ese tipo de situaciones no se está planteando una defensa pública que realmente tenga el cometido de poder llegar a la gente que menos tiene o ampliarle lo que actualmente pasa sobre los mínimos necesarios para que, o máximos fueron necesarios para que te puedan atender. Es un proyecto de ley que nosotros aparte consideramos que lo único que hace es debilitar más al Poder Judicial, más en el marco de las discusiones que se están dando sobre la creación de un Ministerio de Justicia, que no es anodino nada de eso, ¿no? Ya hace ya desde los años 90, el consenso de Washington había planteado el debilitamiento de los poderes judiciales, bueno, y en esa línea se está. Los argumentos que se hacen, bueno, son cosas que nosotros consideramos que no son de recibo, ni porque no estamos en los estándares internacionales, ni que, bueno, tendríamos que hacer un órgano parecido a la Fiscalía, porque de hecho la defensa pública no solo hace lo mismo que la Fiscalía, ¿no? Bueno, atiende todas las materias. Entonces, por eso es que nosotros decimos, bueno, no, un proyecto de ese talante nosotros no lo vamos a respaldar. De hecho, nosotros consideramos que por todos los temas de justicia se tendría que llamar al gran diálogo nacional, como se están llamando en otras áreas, para poder escuchar, porque lo que sí, lo único que hemos estado escuchando es un diálogo entre el sistema político donde impacta en la gente y la gente no se está hablando. ¿Que la defensa pública tiene problemas? Sí. Entonces, que en el Poder Judicial no se ha potencializado lo que se tendría que potenciar, sí. Pero también nos damos cuenta que tampoco se le da un presupuesto. Y acá, como todos los problemas, se potencializan. Si uno realmente quiere que estas cosas funcionen, son con recursos que dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, esos recursos no están. Eso es como en líneas generales planteo. Nosotros consideramos incluso que en lo que es el sistema de justicia se están manejando muy livianamente transformaciones donde impactarían muy fuertemente en la cuestión en las relaciones sociales que nosotros nos hemos venido a dar, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Y que, bueno, yo creo que amerita una discusión un poco más profunda, no anuncios así al voleo, o bueno, como se está planteando, que bueno, que parecería ser que hay una rodilla en los medios y con eso estaría. Pero yo creo que sí tiene que haber una discusión profunda sobre qué justicia quiere el poder en Uruguay, ¿no? Ahora, Elizalde, nosotros ya hemos hablado varias veces de este tema, lo hablábamos con Camilo cuando era la presidenta de justamente de la Defensoría Pública, hoy está en un cargo de asesora del gobierno en el tema de la creación del Ministerio de Justicia y renunció al ámbito sindical. Lo concreto es que ellos lo que manifiestan es que manejan casi el 90% de la defensa a nivel nacional, y es verdad que el Poder Judicial hace años que no ha podido resolver esto, es decir, manejan más de 1.500 expedientes cada defensor público, y de alguna forma lo que se considera es darle una, es verdad, muy parecido a lo que pasa con Fiscalía, más allá que Fiscalía no pertenece al Poder Judicial, para manifestar que estén en mejores condiciones a la hora justamente de hacer el planteo ante el ámbito fiscal. El tema presupuestal del Poder Judicial ha sido muy, muy, muy escaso. No vamos a hablar de los problemas que hubo en otros gobiernos también, sobre todo del Frente Amplio, con aquello de esa pelea infinita que hubo en relación al tema de el aumento de los salarios en el 2011 y lo que hizo que de alguna manera después no recibieran presupuesto. Pero hay una situación real que es que la Defensoría Pública necesita una solución que desde hace mucho tiempo el Poder Judicial no se la ha podido dar, ¿no? Y yo creo que el sistema político tampoco se la puede dar. Porque ahí hay varias cosas que tenemos que, bueno, que tener un poco discernimiento, ¿no? Ellos atienden el 90% en el área penal, ¿no? Eso es cierto. Pero también hay todo otro montón de materias, el resto de las materias, en cual ahí no llegan al 90%, bueno, por las condiciones. Vos sabés, el foco más grande que nosotros tenemos es que en la materia que mayor carga laboral tenemos es familia especializada, ¿no? Entonces, el problema es donde uno pone el foco, ¿no? O sea, yo entiendo, porque detrás de todo esto también, el proyecto de lo plantea, hay un fuerte incremento salarial para los defensores. No, hay un fuerte incremento, que se plantea en el proyecto de ley, hay un fuerte incremento salarial. Que el Poder Judicial no ha resuelto el problema de la defensa, eso es cierto también. Pero también es cierto que ellos tienen una independencia técnica que fuera del Poder Judicial es cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empezás a depender, ¿tá?, del Poder Ejecutivo. Y una de las cosas que se ha mantenido acá durante mucho tiempo es también la independencia técnica, ¿no? O sea, dentro del Poder Judicial no se le están dando los recursos, porque tampoco se le dan los recursos a todo el Poder Judicial. Si, o sea, si es un problema, es un problema de cómo es que más eficientemente se manejan los recursos, bueno, entonces todo el Estado uruguayo tiene un problema, ¿no? En segundo lugar, que si uno plantea salir de la defensa, más allá de que salir de la defensa, salir del Poder Judicial la defensa, actualmente significa un impacto presupuestal bastante grande, porque el proyecto de ley no contempla, por ejemplo, a, bueno, 250 compañeros y compañeras, que tampoco quedarían en un limbo por 2 años, sino que también lo que se plantea es que hay todo un refuerzo presupuestal necesario para armar la institución, ¿no? Que con fiscalía no pasaba, por ejemplo, ¿no? Porque necesitas la parte administrativa, el sostén, informática, que se necesitaría impactar. Pero el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, es que si no hay un fuerte impacto presupuestal hacia la defensa, en el lugar que estén, ¿tá?, nunca se le van a resolver los problemas, ¿tá? O sea, si yo no le asigno presupuesto a eso, a la defensa, no se va a resolver el tema, no se resuelve. Y si creas, como todo el poder ejecutivo, como todo el ministerio, a los vaivenes políticos del momento, ¿no? Quieras o no, uno puede estar a favor, puede estar en contra, ¿no? Acá hay una línea de trabajo dentro del Poder Judicial, ¿no?, donde básicamente la defensa, ¿no?, está como blindada de alguna forma a los vaivenes políticos. ¿Qué es lo que pasa con Fiscalía, por ejemplo? ¿Por qué hace 2 periodos que no logran elegir un fiscal de corte? Porque el defensor, esa nueva figura de defensor, va a tener que ser elegido por el Parlamento por 2/5. Más allá de las cuestiones constitucionales que unos consideran que sí se puede nombrar, otros no se puede nombrar. Pero vayamos al centro. Cuando vos pasás a pertenecer al Poder Ejecutivo, pasás a depender de los vaivenes políticos. Y si en una proyección de un Ministerio de Justicia, donde se plantea que tanto la Fiscalía, las cárceles, la defensa y los registros estén en ese organismo, bueno, hay una concentración en actores políticos partidarios del sistema de justicia. Que eso también es discutible, ¿no? Porque incluso en otros modelos de Ministerio de Justicia o en otros modelos de internacionales, que es también lo que el Poder Ejecutivo plantea, donde se está mirando, la defensa pública, la fiscalía nunca depende del mismo ministerio. ¿Por qué? Porque nunca depende del mismo actor político que es el ministro. Por más que te digan que las independencias, que son autónomos, no llegan a ser así. Entonces, cuando uno diseña institucionalmente algo, tiene que pensar de que es a muy largo plazo. Más esto que estamos hablando relacionado con la justicia. Y hay una cosa que no se discute, que es las cuestiones culturales, ¿no? Uruguay ha tenido durante todo el proceso histórico determinadas instituciones que justamente fueron atacadas en los momentos donde las dictaduras quisieron controlar, ¿no? Por eso eran dictaduras que dieron modificaciones aquí a los sistemas de justicia. Entonces, por eso es que yo planteo, ¿tá?, que es necesaria una profundización de la discusión de lo que son los sistemas de justicia, que lo planteo yo y lo plantea el sindicato, ¿no? Porque si bien sabemos que no se han logrado, ¿tá?, llegar a cometidos en la defensa pública, en el Poder Judicial, nosotros nos aseguramos que en los poderes ejecutivos se supase. Es más, imagínense en un escenario en el Ministerio de Justicia, ¿tá? Donde va a ser el mismo lineamiento del de las cárceles, el de la fiscalía y el de la defensa, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Porque pasa que uno debería ser, bueno, está bien, uno quiere que la defensa pública funcione, sí, pero uno le puede en la discusión parlamentaria asignar recursos específicamente a determinadas áreas, que incluso que estén dentro del Poder Judicial. Uno puede decir, el Parlamento cuando vota el presupuesto dice, bueno, esto va para la defensa. Se pueden dar asignaciones presupuestales específicas a los lugares. ¿Que estamos teniendo un proceso de crisis de la Corte? Sí. Entonces, yo creo que en esta discusión profunda uno tiene que ver eso. Sí, si lo que quiere el sistema político, bueno, es un control sobre el Poder Judicial, o si el cuestionamiento que hay es al funcionamiento, ¿por qué en toda esta discusión no está planteado, por ejemplo, que sí es necesaria una reforma de la Constitución, pero por qué no está planteado la democratización de la elección de los ministros de corte, como hay en otros lados, ¿no? Como hay dos o tres proyectos de ley a nivel parlamentario. Porque yo lo que sí creo es que el sistema político lo que quiere, bueno, es empezar a acotar el funcionamiento de los poderes judiciales, ¿no? Que nosotros tenemos enormes discrepancias, porque de hecho somos los primeros que criticamos el mal accionar. Pero también hay cosas que son mal institucionales, donde también se tiene que mantener cierta estructura del Estado que hasta ahora ha permitido el desarrollo. Que nosotros estamos de acuerdo, y personalmente te digo que no. ¿Es necesario ir a un sistema social un poco más avanzado? Sí. Pero dadas las características que se ha dado a este país, también hay que proteger también un poco, de alguna forma, la institucionalidad que ha permitido transitar durante 40 años los vaivenes, ¿no? Sin tener las crisis que hemos tenido en los países cercanos, ¿no? Uh-huh. Lo que te estoy tratando de decir es que, bueno, en el Uruguay no ha habido golpes, por ejemplo, judiciales, como sí lo ha habido en Argentina o como fue en Brasil, ¿ya? Hace poco. Entonces, esas son las discusiones que nosotros queremos habilitar, ¿no? Bueno, y más allá de qué modelos estamos viendo, ¿no? Porque veladamente también hay modelos de tanto de Ministerio de Justicia como de Defensa, donde también se semi-privatiza. A ver, modelo chileno de defensa pública, está asegurado la defensa pública en lo penal, pero sin embargo, en la civil es una cuestión mixta, donde se habilita cierta semi-privatización de los casos. Entonces, ¿por qué no se habilita la discusión? ¿Por qué no habilitamos esa discusión? Más allá de que sí aceptamos de que no se está dando los cometidos. Pero nosotros tenemos fuerte convicción que los diseños institucionales, y más en estas áreas, tienen que ser discutidos por toda la sociedad y no solo por el sistema político, porque hay monedas de cambio ahí.